Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La Federación de Cooperativas de Trabajo cumplió 33 años y afirman estar convencidos de que la única forma de transformar este mundo tan desigual es haciéndolo de forma integrada, autogestiva y con equidad de género. FECOTRA se construyó el 29 de mayo de 1988 y nuclea a más de 140 cooperativas de trabajo. Radio Cooperativa Indie Rock habló con Sofía Imeroni, vicepresidenta de FECOTRA, coordinadora del Comité de Equidad de Géneros y presidenta de la cooperativa Comunicar de Necochea. Esto nos decía. Siempre felices de cumplir un año más de integración cooperativa, pero en un contexto donde no podemos dejar de decir que la crisis sanitaria, pero también la crisis social, cultural y sobre todo económica, nos viene atravesando muy duramente a todas las cooperativas de trabajo. Pero de todas formas, ¿no?, celebrando estos 33 años de integración, y nombro la palabra integración porque ahí está lo importante y la fortaleza de estar asociadas y de esa manera salir adelante cooperando, que creemos que es la única forma, ¿no? Pero la radio aún se conserva, ¿eh? Y eso es muy mágico, pero debe tener un fundamento comunicacional muy importante, calculo, porque aún la comunidad necesita escuchar esas otras voces que por ahí en los medios más comerciales no están. Y esa otra información, ¿no? Informó para AMARC, Radio Cooperativa Indie Rock. El 30 de abril venció el contrato para tareas de control, dragado y balizamiento en la denominada hidrovía Paraná-Paraguay, que está a cargo de la empresa belga Jan de Nul, asociada a la local ENEPA. La hidrovía Paraná-Paraguay conecta a los puertos del Gran Rosario con la salida al océano y por ella pasan 2 de cada 3 dólares que ingresan al país por vía comercial. Las autoridades nacionales extendieron la concesión a las actuales responsables por 90 días mientras se definen las condiciones de un nuevo pliego licitatorio. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, además de periodista de investigación, quien analiza la situación de la hidrovía y habla sobre la importancia del rol del Estado en este contexto. Porque hoy en la Argentina, con 19 millones de personas por debajo del nivel de pobreza, es imprescindible que la mayor parte de la riqueza se quede en la Argentina. Por eso lo que nosotros decimos es que ya habiendo transitado un mes de esos 90 días que vos decías, es muy importante saber que tenemos, además del control, que eso lo pide hasta la Bolsa de Comercio de Rosario, porque ellos necesitan una oficina de Estado bobo y cómplice, que le ponga el sellito a la declaración jurada que las multinacionales dicen que se llevan, que las multinacionales dicen que traen, sin saber en realidad ni qué se llevan ni qué es lo que traen. Y este es un problema muy serio. Entonces lo que nosotros decimos es decisión política para recuperar el río Paraná y recuperar la riqueza que se va por el Paraná. Segundo, control, pero no solamente control. Administración, planificación, impulso del empleo, ferronaval, cuidado de la biodiversidad y el ambiente. Y por último, presencia nacional consolidada en el comercio exterior de la Argentina. 7 puntos que para nosotros son fundamentales, y eso se logra con ese primer elemento que dijimos, la primera decisión, que es una decisión política: recuperar la mayoría de las riquezas que se va por el Paraná. El abogado Leandro Aparicio denunció ante la Procuración a la titular de la UFI número 12 de Bahía Blanca, Leila Violeta Escarvada, por la publicación de un comentario reivindicatorio del genocida Jorge Rafael Videla desde un perfil de Facebook a nombre de Violeta Álvarez. Escarvada está a cargo, entre otras causas, de la investigación del hostigamiento y amenazas sufridas por testigos de la causa por desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Por su parte, el fiscal general de la ciudad, Juan Pablo Fernández, declaró en FM de la Calle que inició un sumario administrativo contra Escabarda. Que reconoce la cuenta, pero no el posteo, ¿no? Entiende que no puede explicar, no sabe cómo se produjo ese posteo, esa publicación en comentarios, pero tengo entendido que sí reconoce que la cuenta era suya, ¿no? Más allá de que la foto que la encabezaba, surge claramente que se trata de la persona de Escabarda. El hecho en sí es un hecho grave, porque desde un punto de vista implica para un funcionario del Poder Judicial un acto indigno, porque indica la falta de compromiso con valores de la Constitución, con valores democráticos, una falta de compromiso con los derechos humanos, ensalzar la figura del dictador Videla. Por el otro lado, además de esto, de una falta de compromiso con estos valores que todo funcionario judicial debe tener, ofende la sensibilidad del público, especialmente de aquellos que sufrieron en carne propia o a través de un familiar, de un vecino, de un amigo, hechos terribles cometidos por la dictadura militar. En el departamento de Lavalle, al norte de Mendoza, lugar emblemático en la provincia por la desaparición y posterior femicidio de Joana Chacón y Soledad Olivera, se realizaron pintadas de bancos rojos contra la violencia patriarcal. Radio Tierra Campesina, FM 89.1 en Jocolí, Lavalle de Mendoza, entrevistó a Marianela Rodríguez, vicepresidenta de la Juventud Peronista, una de las organizaciones convocantes a la actividad. Lo que estamos haciendo es convocando a través de las redes, bajo la consigna Ni Una Menos, para celebrar o conmemorar de alguna manera los 6 años del nacimiento de este movimiento, ¿cierto? Que se dio el 3 de junio del 2015, bajo básicamente la consigna de decir basta de femicidios. A partir de ese momento, cerca de 500.000 personas en todo el país se movilizaron y crearon sensibilización sobre, básicamente, vivas y libres nos queremos, ¿cierto? Vamos a estar recorriendo los distritos con lo que se denomina el Proyecto Banco Rojo, que es un proyecto que nace en Italia en el año 2016, de la activista Tina Magenta, para de alguna manera hacer público de que en nuestras comunidades siempre falta una amiga, una hermana, una compañera, nuestra madre, y que no tenemos que dejar pasar el tema de la cuestión de la violencia de género, ¿cierto? Vamos a estar en la mayoría de los distritos, la idea es federalizar la actividad, ¿cierto? Entonces, bueno, lo importante es que se sumen quienes tengan ganas de participar y que quede en la comunidad sabiendo qué es lo que simboliza este banco rojo, digamos. Nosotros acá en Lavalle nos faltan dos de nuestras queridas Joana y Soledad, así que bueno, eso lo tenemos que tener siempre presente. Elecciones en Chile. El candidato del Partido Comunista lidera las encuestas rumbo a las elecciones de noviembre y aspira a llegar a La Moneda en 2022. En Radio de la Azotea dialogamos con Daniel Jadue, candidato a presidente de Chile representando al Partido Comunista. En Chile se dice que fue el país donde nace el neoliberalismo de laboratorio, ¿no? Por lo tanto, parece muy consistente que sea el país donde se le compre la tumba al neoliberalismo y dentro de eso también se supere esta visión de que cada uno se salva solo en términos también de los estados nacionales y avancemos en toda la región hacia, primero, estados plurinacionales, interculturales, y hacia acuerdos de integración económica y política que nos permitan enfrentar al mundo global con mucha más fuerza. Yo creo que lo que no puede quedar duda, y esto es un proceso muy complejo, ¿no?, de homologación de algunas políticas, efectivamente de mucho más interacción, pero nadie puede tener duda que América Latina unida puede enfrentar mucho mejor a la América del Norte, ¿no? O a Europa, o a los bloques que empiezan a surgir en la Europa Oriental o en Asia, y que empiezan a tener un protagonismo en que, si no nos unimos, mientras no se cambie el modelo, solo podemos perder. Por eso que es tan importante lo que pase este domingo con Pedro Castillo en Perú, ¿no? Porque eso va a marcar también un giro que solo por partir de algo, ¿no? Veríamos inmediatamente el término del Grupo de Lima, ¿no? Porque Lima se saldría del Grupo de Lima, ¿no? Sería formidable. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este sábado se desarrollará un encuentro virtual en defensa de los ríos pampeanos. Esta charla es organizada por la Asamblea por los Ríos Pampeanos y contará con la presencia de Homero Bibiloni, exsecretario de Ambiente de la Nación y coordinador de la carrera ambiental en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y con Hernán Pérez Araujo, quien es diputado nacional por La Pampa y referente de esta lucha. Radio La Tosca dialogó con el presidente de la Asamblea, Roberto Rodríguez, para que relate de qué tratará este encuentro. Este fin de semana, el 5 de junio, el sábado, se conmemora el Día Mundial del Ambiente. Esto es, se expone a la luz pública cosas que no que son obvias y otras que no tanto, donde nos da la oportunidad a distintas expresiones, a distintas voces, a distintas ONG, a distintos actores, para, bueno, exponer la situación y sumar voces a los cientos, miles de voces que irá a haber ese día, pronunciándose por, bueno, el cuidado, la defensa del ambiente, el cambio climático que se produce por el mal manejo que hace el hombre de la naturaleza y de sus productos y subproductos para vivir, ¿no?, de consumo diario. Uh-huh. Así que eso lo que vamos a hacer es visibilizarlo. Armamos un conversatorio para las 6 de la tarde de ese mismo sábado, que bueno, donde bueno, tenemos un formulario de inscripción que se puede ver en la página web de Facebook. Estamos distribuyendo por todas las redes sociales para que quiera participar. Incluso podrá ver, si hay tiempo, se podrán hacer preguntas y respuestas, porque vamos a tener dos expositores, digamos, de envergadura, así que a partir de las 18 horas podrán ingresar, siempre y cuando esté registrado. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org